Salomón, ¿cómo va? Hola Laura, hola Adriano Buen y hola día. a toda tu audiencia, la audiencia de ustedes. Che, contanos qué es lo que se viene mañana. Bueno, mañana se viene una nueva edición de la feria que de productores, productoras, artesanos y artesanas, que se hace ya desde un año y medio en el Parque Lineal Pocahuyo. Y bueno, una nueva edición, es invierno. Entonces, queríamos un poco contar, porque uno se pregunta, en invierno, bueno, no hay muchas verduras. Entonces, ¿qué opciones hay en la feria? Así que les agradezco un montón la difusión y poder conversar. ¿Y cuáles son las opciones ahora que hay invierno y no hay verdura? Bueno, las opciones son que en general estamos trayendo. Con esta idea de los mercados regionales de cercanía, nos contactamos con productores de Picún Leufú, y bueno, ellos han venido a la feria con sus productos, la gente ya los conoce, les conoce, y ahora dejaron, bueno, para vender unas salsas de tomate con albahaca que hacen, que las trajimos como red. También trajimos una productora de Buenos Aires, la importancia de que todo esto son productos agroecológicos. Sí, Adriana, Trajimos antes, nueces, está bien, sí. antes de seguir por lo que estabas diciendo, contar a los vecinos por ahí para los que no conocen lo que es la red Yafutún, cómo se organizó, quiénes la integran. Bueno, con vos, Adriana, hemos compartido la Cátedra de Soberanía Alimentaria en su momento. Y me acuerdo, nos acordamos mucho en sus inicios, porque la idea era no quedarse solamente en la reflexión sobre la soberanía alimentaria, sino de qué manera concretar en acciones en la comunidad. Y entonces, Ejercerla. ejercerlo, claro. Entonces, nosotros en un grupo de esa cátedra nos juntamos y comenzamos a pensar en la posibilidad de hacer compras comunitarias, tratar de contactar con productores o productoras. No teníamos mucha idea. Y ese fue nuestro punto de inicio. La primera vez creo que compramos yerba, titra y jul, la trajimos a Pro Patagonia. Pero bueno, así fuimos creciendo, creciendo, creciendo y esto de la pandemia nos habilitó esta dinámica de asociarnos a la red, no con, de manera económica, ¿no? No hay que aportar económicamente nada, asociarse y sumarse al colectivo de compras comunitarias. Entonces hacemos compras en una tienda virtual de alimentos cooperativos de todo el país, también hacemos compras de verduras a un colectivo de mujeres de Viedma, que son unas mujeres increíbles, con una gran organización, también a, bueno, a productores y productoras locales, por supuesto, y a productores y productoras de la zona, quesos de Aluminé, verdura también de Picún Leufú, fruta de Centenario, o sea, la intención de alguna acción que conecte productores y productoras con los consumidores directamente. Está bien, o sea, en el medio de todo, cuando desde que se produce hasta que se consume, hay toda una cadena de pasamanos que van agregándole valor y que no hace absolutamente nada y que es lo que también encarece los alimentos, ¿no? Sí, ese, digamos, es el digamos, nuestro posicionamiento político por detrás de, además de querer llevar el alimento sano, seguro y soberano, pensar, Yafutún es eso, pensar el acto de que comer es un acto social. Y también está, en esto está, hay muchas imbricaciones, ¿no? Y uno puede pensar el transporte, por qué todo va a Buenos Aires y tiene que volver. Digamos, todo el tema de la comercialización. Por ejemplo, un dato que yo esto lo aprendí en la cátedra. No, en este tipo, en una red que, de debates, porque a veces nos juntamos con la gente a nivel patagónico, y me acuerdo que se hablaba del precio justo, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Cómo se forma el precio justo? Eso es un debate súper interesante que cuando nosotros a los productores no le debatimos para nada el precio, así como nos lo dicen. Y la otra diferencia es que en esa cadena siempre el último que cobra es el productor o la productora. Acá es el digamos la primera persona que cobra, el primer agente en esta cadena es que cobre el productor y la productora y que ponga precio a su producción. Y por ahora, bueno, nuestro trabajo, el de la red, que digamos vendría a suplantar toda esa cadena de intermediarios que se quedan y que se acoplan además a los precios internacionales, hacen cualquiera, digamos, tratar de que en esa cadena también genere una circulación del dinero mucho más amigable a la gente local, a quien la produce, en serio, que le no, esto directamente. Que todo el tiempo se habla de economías regionales, pero es muy discursivo, ¿no? Sí, es muy discursivo y además esto, porque todo tiene que pasar por Buenos Aires, que realmente es súper... Bueno, así, digamos, como todo pasa por Buenos Aires, hubo gente que la pensó y dijo, bueno, traigamos, contactémonos con las cooperativas de producción agroecológica del país y a ese lugar, que es Alimentos Cooperativos Nacionales, llegan estos productos y ellos también hacen ese lugar, esa es la red nacional a la que pertenecemos. Y ellos comercializan y bueno, nosotros compramos a través de ellos y nos hacen un precio mayorista, tenemos muchos beneficios. Mira, ¿y cómo uno se puede, más allá de ir mañana, ¿no? Seguramente los que vayan mañana van a enterarse más, van a preguntar más por esto que tiene que ver con la red Yafutún y demás, además de ver qué es lo que pueden comprar. Pero ¿cómo uno se puede acercar a la red? Bueno, mira, ayer me hicieron esta misma pregunta y me quedé reflexionando después, pues yo no tengo ninguna red social. Pero bueno, cuando me preguntan esto, digo, bueno, tenemos Instagram. Yo no sé ni cómo se maneja el Instagram. Bueno, alguien lo debe saber usar. Sí, sí, sí. Y estamos tratando de mejorar, porque ese es uno de los temas que... Siempre los temas de la comunicación son los más complejos. Claro. Y sobre todo, repensando el papel que cumplen las redes sociales, sin hacer un juicio de valor, ¿no?, en la difusión. Entonces empezamos a trabajar con una productora local también para que nos dé una mano en esto, en la posibilidad de comunicar mejor. Para asociarse con la red, bueno, eso, está el Instagram, que es una de las maneras, es la única por ahora que manejamos, la única red que manejamos. Y bueno, y si no, contactarse con alguno de nosotros, que yo no tengo problema, si querés, que des mi teléfono, en el que es este que me llamaron, porque lo que hacemos es sumarlos cada uno a un grupo. Somos 10 coordinadores, por ejemplo, y cada uno tiene un grupo que trabaja, digamos, que pide, que hace sus compras a través de uno de nosotros. Che, y decime, bueno, ahora yendo más un poquito a eso, ¿qué es lo que uno puede comprar a través de Yafutún? ¿De qué productos se puede proveer? Y, por ejemplo, en la tienda virtual se puede comprar todo tipo de productos secos, ¿no? Porque ellos también venden verduras y hortalizas, también venden quesos, fiambres, que no sabes las cosas ricas que hay, pero eso es para provincia de Buenos Aires, porque no garantizan la cadena de frío, porque tienen que llevar hasta... Claro. Bueno, entonces nosotros compramos ahí lo que quieras, harina, azúcar, aceite, yerba, legumbres, semillas, bebidas, que traen de distintas cooperativas, desde Jujuy hasta... no sé, de provincia de Buenos Aires, La Pampa, hay cosas de San Juan, a veces comes cosas de Entre Ríos, y eso, bueno, digamos, se trae desde Buenos Aires. No sería, digamos, que cumple con lo de la huella cero de carbono, pero es la manera, digamos, más operativa de comprar este tipo de productos. Contale a los vecinos esto de la huella cero de carbono. Bueno, no, es medio largo, pero bueno, la idea es esto, que en el transporte de un alimento que se produce en Jujuy y se come en San Martín de los Andes, todo lo que requiere ese producto en términos de packaging, de empaquetado, de seguridad, de bromatología y todo el camino que tiene que recorrer, que deja huella en todo sentido, en el transporte sobre todo, que es uno de los, digamos, de los más contaminantes. Entonces, pero seguramente hay un montón de otras cosas que se producen para envasar, en vez de llevar cosas a granel, todo eso que decías vos del empaquetado y demás, ¿no? Claro, por eso, por ejemplo, la otra vez también lo hablamos en la cátedra, ¿por qué los tomates transgénicos son todos iguales, el mismo tamaño? Por el packaging, porque ocupan menos lugar en la caja y la mejor manera, además de que no la cadena de frío, o sea, etcétera. Están diseñados para transportarlos y no para consumirlos, vendría a ser. Exactamente, y para que ocupen ese lugar en la heladera, todos parejos, bueno. Uh-huh. Entonces, pudiendo comprar los tomates lo más cerca posible de acá de Don Juan, en Picún Leufú, que él mismo y su familia, pues una cooperativa familiar, los ponen en sus cajones, los suben, y que esto tiene mucho apoyo de la municipalidad, pero muchísimo apoyo, los traen para acá, vienen a la feria y te lo venden. Todo eso, y el tomate este que te hablaba, todos iguales, que entran en una caja, que no hay problema para el transporte, para acomodarlo, es una diferencia abismal. En términos de alimento sano y en términos políticos. Claro. Entonces, bueno, para nosotros la feria, así le hablamos un poquito de la feria, es un momento, es otra de las maneras que, otra de las estrategias que vamos como eligiendo comunitariamente para acercar estos productos y para también para promocionar a la red, para promocionar a los pequeños productores, que dentro de lo que es la economía popular está buenísimo, porque yo recorro los puestos cuando termina el IOI y vendí todo, están re contentos, a lo mejor se levantaron hace dos días, o sea, el día anterior, hicieron toda la comida, lo prepararon, toda esa escena. El otro día yo había ido a la casa de Dani, quienes hacen la milagrosa, ¿se puede decir? Bueno, las que hacen Dani y Nacho, y era la escena en el barrio intercultural, la Dani con su delantal, la harina en la cara, amasando en un lugar hermoso. Bueno, eso es el alimento que después te llega ahí a la feria, que la compras. Si es complicado, imagínase la cara de alguien que está produciendo en ultraprocesado. Son productos que no tienen gente atrás, ¿no? Claro, y en Pan Bimbo. Claro. Y esto que decís vos del tema de la feria es recuperar, cambiar las leyes del mercado por las costumbres del mercado, porque uno dice mercado y se asocia solamente a cuestiones financieras y se le restó toda la cuestión social de que es el mercado y la feria, ¿no? Claro, por eso usamos por ahí el concepto mercado de cercanía, como para separarlo de esta concepción. Claro, porque viste que a veces se satanizan las palabras o se demonizan las palabras cuando las tenemos que recuperar más que demonizar, ¿no? La palabra, digamos, comunitario, solidario, que tiene la feria, eso es lo que circula en la feria. Uh-huh. Por momentos hace el intercambio de semillas, por momentos se regalan plantines, entonces una va a la feria y recuerda que es el equinoccio, que es el solsticio, bueno. Sí, el lugar donde también circula palabras y conocimiento, ¿no? No es que vos vas y te pones a conversar, es todo lo contrario a el ejemplo que se me viene a la cabeza, como contrario es un supermercado. Vos, claro, más allá de decirle buen día a la persona que está ahí en la caja, después de buen día y gracias, no hay otro intercambio de cosas. Claro, y acá, por ejemplo, la vez pasada, en la feria anterior, vinieron dos comadronas de Guatemala con sus artesanías para vender, y en un momento se hizo conversatorio, como hace la Red Jarilla, tan hermoso, tan amoroso, y ellas contaron, y vos ves que la gente está circulando, comprando y participando de ese conversatorio. Ahora, esta vez que vamos a hacer la feria, mañana, va a haber ahí algo de poesía, como para leer, en un rinconcito que tiene, porque es adentro, ¿no? Ahora es en la feria, pero adentro. Uh-huh. En verano se despliega todo por afuera, es muy hermoso, pero bueno, ahora con estos fríos, Bueno, es invitarles a llevarse algo rico. Ahora hay dulces, hay muchos panificados, escabeches, pastas. Mira. Sí. Después hay cerámicas, hay libros, hay a veces hay cosmética natural. Bueno, hay una variedad de oferta y de posibilidad de ir a conversar también con los productores. No sé si nosotros, creo que además vamos a llevar huevos y muchas veces baja Leticia, Betty de Paila y traen huevos, a veces traen pollos, súper interesante. No, bueno, y esto que está diciendo vos, viene tal, o sea, los productos tienen nombre porque vienen con personas, no es una cuestión, Sí. digo, que eso es lo que intentamos recuperar con eso. Está bárbaro lo de la red, está bárbaro que esté creciendo. Me hiciste acordar con esto, el otro día hicimos un encuentro en la universidad con la gente de la red. Y a mí me emocionó mucho unas palabras de Betty. Betty vive en Paila Menoco, baja. O sea, también el traslado de Betty tiene su costo en todo sentido, ¿no? Sí, totalmente. Y se le había roto la camioneta. Y la feria, hace un tiempo atrás, la organizábamos también con Semilla Libre, con los chicos de Funa Ligüen y con Sol y Red. Y hacíamos una rifa. Y con lo de la rifa, lo que hacíamos era ir a buscar a los productores. Entonces, entre todos los que estaban ahí, participaban de la posibilidad de que viniesen, porque ella se le había roto la camioneta y no tenía cómo venir. Entonces, si tiene que tomar un remis, imagínate lo que tendría que valer Totalmente. Los productos. Entonces, en eso se empieza a circular un montón de cosas mucho más amorosas, y que es posible además, es re posible. Sí, totalmente. Pero el asunto es que atrás de eso hay organización, atrás de eso hay gente poniéndole cabeza, atrás de eso hay buscándole la manera a no caer en la lógica, entre comillas, más fácil de ir a un lugar y donde esté todo, porque también puede ser un mercado donde esté todo, ¿no? Una feria donde esté todo. Pero ¿qué es todo? Nos acostumbramos a cosas raras como ir a buscar una docena de huevos y también venirte con un televisor bajo el brazo. Claro, claro, claro. El otro día vinieron tres chicas de Buenos Aires, justo estábamos haciendo un trabajo de la red, a entrevistarnos, hermosas. Es una cátedra dentro de la carrera de comunicación social. Y se contagia, mira cómo es, ¿no? Ella estudia en la UBA, comunicación social, y a través de una cátedra hace todo el circuito alimento, la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, y llega hasta nosotros. Mira. Y ahí vinieron tres chicas hermosas, jovencitas, y hablábamos de este tema, ¿no? De cómo ellas han nacido con la lógica de la inmediatez. Claro. Y a dónde, la posibilidad de pensar a dónde nos llega la lógica de inmediatez. Porque justo estábamos hablando de que estábamos repartiendo unas nueces que se habían demorado un tiempo en llegar, y bueno, comerás, no hoy, comerás dentro de unos días las nueces, pero ¿qué nueces? No, y claro. ¿Qué posibilidad? Porque la verdad que es, como vos decís, atrás de todo esto hay trabajo nuestro, hay trabajo de todavía sentir que no nos han vencido, que seguimos creyendo en otro mundo posible, en el buen vivir, que es la base de esto, y bueno, es cuestión de desplegar estrategias creativas, comunitarias y solidarias para que se dé. No, no solamente lo que estás diciendo vos, que es recontra importante, sino que lo que se está haciendo, ese trabajo, es tratar de reconstruir relaciones, ¿no? Sí, por eso la red, ¿no? Digamos, siempre el concepto de red, que si bien está sobresaturado porque todo es una red. También está apropiado, red, no está satanizado y apropiado ese término. También, entonces también volverlo a ver, porque esto de que sea flexible, que sostenga por todos lados, de que si alguien, por ejemplo, el otro día, ahora me preguntaba a tu compañera cómo me presentaba. Claro. Y yo le digo, si hay algo que tiene la red es la horizontalidad. No soy una integrante más, todos claro. Somos integrantes, y nunca se nos ocurrió pensar sí en tener funciones, roles, más piola, claro. Roles, por ejemplo Estela se comunica con las radios y Estela lo hace, que yo jamás podría hacer eso, y yo pongo la voz, que es una voz debatida, no es mi voz solamente, uh-huh. Es algo que yo sé que en muchos aspectos es la voz de mis compañeros. Che, Adriana, bueno, me parece fantástico y seguramente va a ser, no va a ser la última vez que hablemos con la Raya Futuna. Así que, concretamente, mañana, ¿a partir de qué hora en la Feria de Productores, en lo que es el Parque Lineal Pocahuyo, en Tres de Caballería y El Arroyo? Sí, es de 10 a 14. De 10 a 14, bueno. Sí, sí. Entonces, bueno, ya, ya que estamos, Adriano, particularmente, así el pedido de poder reflotar, hacer acciones para reflotar la Cátedra de Soberanía Alimentaria, ajá, que es el origen de esto, uh-huh, y que realmente me parece que son momentos muy importantes para tener espacios de discusión sobre el tema del agronegocio, sobre cómo veníamos marcando una línea en la, uh-huh, cátedra, uh-huh, y que, bueno, lamentablemente después de la pandemia... Hay que retomarla porque la otra vez hicimos un encuentro en la universidad, en esa misma sala, y decíamos, acá se inició, y bueno, rememorando eso, por lo menos a mí en particular, que estuve desde el inicio de la cátedra, siento que es una necesidad. Totalmente, totalmente, y también es una necesidad de recuperar espacios en lo que es la universidad pública, ¿no? Exactamente. Exactamente, y espacios de debate, que es lo más interesante, uh-huh, volver a hacer el ejercicio del debate. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Adriana, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por llamar. Chao, chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.